serie hermosa que pudimos compartir de cómo Dios permitió, ¿no es cierto?, y utilizó a hijos suyos para que la palabra saliera a la luz, amén, no fuera oculta, sino que hoy pueda llegar la centralidad de la palabra a nuestras vidas. Así que hoy tenemos la conclusión. Sí, hermanos, recordándolo cuando iniciamos estas charlas, con motivo de estos 500 años tan publicado, promocionado, en buena hora, en las redes, con que tienen que ver con la historia del pueblo evangélico. Y recordando, como dije al principio, la intención era conocer nuestros orígenes, por qué de reforma, a qué se debe, conocer un poco, aunque sea así tan rápido, la historia de la iglesia cristiana. Y hemos llegado al día de hoy, ya el domingo anterior Leo compartió en sí lo que era la reforma en sí, el hecho concreto, el hecho histórico. Y hoy nosotros queremos finalizar dejando una breve enseñanza y que nos quede a todos pensando de la necesidad de saber, de la necesidad de conocer y por supuesto agradeciendo al Señor que tenemos la oportunidad de poder aprender. Esta es una iglesia que en todo momento está enseñando, predicando la verdad del Evangelio. Entonces, esta palabra es la que ha guiado todos estos cortos encuentros, pidiéndole al Señor, clamando a Él para que avive su obra y para que la haga conocer a través de todos los tiempos. Alguien dijo por ahí que un pueblo sin historia es como una familia sin un árbol familiar. Necesitamos conocerla para saber, como ya dijimos también, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Continuando, para finalizar, redondear esa reforma que ocurrió en el siglo XVI, ¿no? La reforma generada en esa iglesia que debía ser cambiada, la intención, hemos dicho, de Lutero, no era separarse, sino que ésta volviera a sus orígenes, ¿sí? Hemos explicado cuáles fueron las razones que llegó a esa iglesia a ese nivel tan deplorable de corrupción. Pero bueno, más allá lejos de que esto ocurriera, hubo una separación, hubo un cisma. Esa iglesia que predominaba, la iglesia del poder, cerró sus filas. En lugar de cambiar, se hizo todavía más fuerte. Proclama lo que la historia llama contrarreforma católica y es la que está hasta el día de hoy. Pero nosotros rescatamos que de esa reforma protestante se desprendieron tres iglesias que ellas sí merecen el nombre concreto de protestante. La luterana en Alemania, Calvino en Francia y la anglicana, que tuvo a Enrique VIII como jefe, ¿sí? Vamos a decir esto nada más. Hoy estas iglesias también tienen sus sucursales, por así decirlo, aquí en nuestro país, pero nuestro interés hoy es dejar y que a ustedes les quede lo que dice en la placa siguiente, que la reforma recupera la centralidad de la Escritura. Sin pecar de ser demasiado sencillo, demasiado simplista, esta es la gran verdad y la que a nosotros nos interesa. La reforma es la que recupera esa centralidad que se había perdido allá por el siglo III, cuando se abandonaron las enseñanzas y la guía de la palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles. Continuando, esta es una frase de Martín Lutero que enseña, aclaras lo que acabamos de decir, que la iglesia no debe determinar lo que enseña la escritura, sino que es la escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. Y aquí voy a hacer un pequeño parate. ¿Por qué? Porque queremos hablar, compartir con ustedes nuestra fe, o sea, lo que sostenemos nosotros como bautistas. ¿Y cómo es que nosotros llegamos hasta aquí hoy que podemos disfrutar de esta bendición, de estar aquí reunidos, en paz, sin ningún tipo de obstáculo, que podemos compartir la palabra de Dios? Nosotros habremos hablado que los anabautistas en alrededor del año 1300, 1400, fueron grupos que aparecieron junto a otros llamados esas antorchas, que estaban en la oscuridad, que brillaban en la oscuridad. Y es imposible poder determinar, marcar hitos en la historia que digamos, bueno, desde la Iglesia Apostólica, de la Iglesia de los Apóstoles hasta hoy, este fue el recorrido de nuestra Iglesia. No. Lo que sí podemos afirmar que como bautistas nos identificamos con esos grupos que defendieron a costa de su propia vida la verdad del Evangelio y que defendía la supremacía de Cristo sobre su Iglesia. Entonces, es menester poder compartir hoy, aprovechando toda esta celebración, cuáles son los pilares de nuestra fe. Comenzando, podemos decir que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Eso lo hemos estado viendo. La historia está plagada de instancias donde grupos que se apartaron de la palabra y que colocaron otras fuentes al mismo nivel de autoridad y espiritual que la Biblia, cayeron irremisiblemente en la falta, en el pecado. La Iglesia desvió su camino, se apartaron de la fe. Es más, podemos decir el significado de lo que es una secta. Una secta justamente es cuando deja, cuando coloca al mismo nivel que la Biblia, le da tanta o más importancia que a la Biblia, estos escritos, documentos, llamémosle bulas, encíclicas, en fin, y deja de lado a la autoridad de la palabra y abre la puerta tremenda al enemigo para que infiltre prácticas, conceptos que son erróneos, ajenos a la verdad del Evangelio. La excesiva interpretación también de hombres, cuando a veces ponen a la altura de la palabra la interpretación. Por eso a veces cuando uno estudia la Biblia, no tiene que basarse en los libros. Los libros tienen que ser un complemento, pero la palabra es la centralidad, ¿amén? Un diccionario, una concordancia son para buscar mejor y aclarar cosas, pero no es para basarnos en esos escritos. Y justamente la secta, como decía Edith, es por eso, cuando a nivel de la Biblia ponen escritos, ideas de otras personas al mismo nivel. Entonces dice, lo mismo leer la Biblia que leer el libro de Russell, Rutherford en los Testigos de Jehová, o Elena de Wey en los Adventistas, o el libro de Mormón en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Entonces ponen al mismo nivel de la palabra y ya sacan la centralidad de lo que Dios dice en su palabra, ¿amén? La confusión. Otro de los principios que como bautistas sostenemos, y que es bíblico, es que la membresía de la Iglesia está formada solamente por personas regeneradas. Nadie nace siendo cristiano. Nosotros sabemos que incluso las iglesias bautistas nunca han aceptado a los hijos de los creyentes como miembros, si es que no han sido convertidos, ¿sí? Esto lo podemos ver en la misma palabra de Dios. Sí, por ejemplo, en Hechos, en el libro de los Hechos, observamos cómo era la norma de los apóstoles. En Hechos 2, 41 y 42 menciona cómo las personas eran agregadas. En esta ocasión, más de 3.000 habían ingresado a la iglesia. ¿Por qué? Porque habían recibido la palabra y se habían bautizado. Y el hecho de la conversión y o regeneración está en el versículo siguiente, cuando indica que compartían, perseveraban, esa es la palabra concreta, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que Dios no tiene nietos. Cuando hablamos de membresía de personas regeneradas, recordemos el encuentro de Nicodemo, de Jesús con Nicodemo. Jesús le hizo tambalear todo ese sistema teológico que tenía Nicodemo cuando le dice es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Él lo enseñó, él lo dejó escrito y fue clarito. No es por herencia y no es por bautismo de los infantes. Ahí está también otro punto clave. El bautismo, la conversión, debe ser hecho por voluntad propia, es una decisión personal que el ser humano toma, aceptar a Cristo. Y esto es un ejercicio de la voluntad y debe estar capacitado para hacerlo. Una criatura pequeña no lo está. Por eso no aceptamos el bautismo de infantes, ¿sí? Ahora, desde ya está y aclaramos que hoy en día sabemos que ya un niño de 5 años está en condiciones perfectamente de entender y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Otro aspecto, el gobierno autónomo de la iglesia. Las iglesias bautistas no están de acuerdo con las jerarquías de unas iglesias sobre otras. La iglesia tiene total libertad para decidir y su responsabilidad es ante Dios, ante Cristo. Puede solicitar ayuda y consejo a otras iglesias, siempre y cuando lo necesite. A iglesias de la misma índole. Pero esto no significa que por ello, por solicitar esa ayuda, sean consideradas como superiores en jerarquía. Por eso que todo aquello que llegue a nombrarse como arquidiócesis, obispados, consistorio, en fin, presbiterios, son organizaciones eclesiásticas antibíblicas, no están indicadas en el Nuevo Testamento como instituciones que regulen la iglesia u organicen la iglesia. Es más, en la misma Biblia, tenemos, en la misma palabra de Dios, tenemos esta afirmación. Por ejemplo, otra vez en el libro de los Hechos, cuando había que decidir quién iba a reemplazar a Judas, se reunió la iglesia y decidió, por supuesto, con la guía del Espíritu Santo, y decidió quién lo reemplazaría. Cuando hubo que decidir, también a instancia de los apóstoles, decidir quiénes iban a ocuparse de las mesas. La iglesia es la que, la comunidad, es la que elige a los 7 diáconos. Después, cuando fue la misma comunidad eclesiástica, ¿no?, la misma comunidad cristiana, la que insta a los apóstoles a que se realice ese concilio en Jerusalén. Hechos 15, que por cierto, no estuvo presidido por ningún primer papa, sino por Santiago, apóstol y medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la palabra tenemos la autoridad legal para sostener el gobierno autónomo de la iglesia. Luego, el sacerdocio de todos los creyentes. En el Nuevo Testamento no encontramos en ninguna parte que diga que la iglesia está dirigida o organizada por sacerdotes, sino por pastores, diáconos, obispos, maestros, pero indicando a estos siervos de Dios, levantados por Dios, para predicar la palabra y para cuidar la grey de Dios. Cuando nosotros hablamos de sacerdocio, viene a nuestra mente, debe venir a nuestra mente lo que enseña Hebreos. Cristo mismo fue el que abolió el sacerdocio como sistema religioso, cuando Él, por medio de su sangre, entró al lugar santísimo, ¿no?, y una vez y para siempre, Él hizo esa obra maravillosa, a ese lugar donde antes el sacerdote, el sumo sacerdote, debía entrar una vez al año. Él lo hizo de una vez, por su sangre, para siempre. Y nos dio la entrada a nosotros, para que por medio de Cristo nos alleguemos al Padre. No hay intercesores, no hay intermediarios ahora entre el creyente y Dios. O sea, que el creyente es sacerdote de sí mismo. Lo dice Primera de Pedro. Nosotros somos nación santa, real, sacerdocio. Esto de colocarle, endilgarle, ¿no?, poner jerarquías a los sacerdotes, sabemos que es una práctica pagana que viene de religiones de la antigua época, ya lo hemos visto, pero no es bíblico. Libertad de conciencia. Este es un tema importantísimo. Los bautistas sostienen la libertad de conciencia. Y, por supuesto, en contra de todo medio o método que utilice la violencia para llevar a las personas a los pies de Cristo. Esto es lo que nos diferencia de los fanáticos. Los fanáticos que, seguidos por ese inequívoco error, tratan de intolerantes, son intolerantes contra todos aquellos que se oponen a sus creencias o a sus principios, hasta tal punto de llegar al homicidio, con tal de barrer definitivamente con cualquier postura que se oponga a la suya. En cambio, la verdad, que es Cristo, y nosotros, como seguidores de esa verdad y aplicando lo que enseña el maestro, no estamos de acuerdo con ninguna persecución de cualquier persona que no quiera recibir el evangelio o que rechace sus enseñanzas. hemos visto a lo largo de la historia cómo se han hecho esas famosas evangelizaciones, se arrastraba a la gente, pura y exclusivamente violencia. Esas evangelizaciones en masa eran peligrosísimas, peligrosas. Se descuidaba la tarea individual que se debe tener con la persona para presentarle el mensaje del Señor, el verdadero mensaje del Señor. Bueno, el otro punto, el otro aspecto es la separación de la iglesia y el Estado. Aquí nosotros vamos a mencionar que en la Biblia determina tres instituciones en nuestra nueva era, en esta era apostólica, por así decirlo, ¿no? Una es el Estado, la otra es la iglesia y la otra es la familia. Cada una de ellas con su esfera de acción, ninguna tiene que interferir ni usurpar las atribuciones que tienen las otras, ¿sí? La iglesia, ¿cuál es la tarea? Realizar la gran comisión, dar gloria a Dios, dar gloria a Cristo en esta tierra, sostener y defender el Evangelio. El Estado, lo dice el libro de Romanos, la tarea es procurar el orden y la paz a la comunidad. Y la familia, la de criar y educar a sus hijos en temor del Señor. No es obligación de la iglesia educar a los hijos, no es obligación del Estado colocar fondos, proveer fondos para que la iglesia predique el Evangelio, como tampoco es tarea de la familia salir a recaudar impuestos. Cada uno en su lugar. La historia ha demostrado el grosso error y las consecuencias que hasta el día de hoy subsisten por procurar esta unión. Por otro lado, el Estado no puede en ningún momento decidir qué religión debe seguir su población. Es más, la historia también ha demostrado que la separación iglesia y Estado es bíblica y que además es sana para el país. Y finalizamos, hermanos, estos son todos principios de nuestra fe bautista. Estamos en una iglesia bautista para la gloria de Dios, gracias a Dios. Una iglesia donde se predica el Evangelio de verdad, el Evangelio de Jesucristo, donde podemos aprender su palabra, donde estamos guiados por el poder del Espíritu Santo, podemos compartir nosotros estudios, enseñanzas, el discipulado, cada ministerio tiene su área de enseñanza, y recordar que es ella la que nos lleva a Cristo, es ella la que demuestra a Cristo, la que presenta a Cristo. Nuestra tarea es proclamar la verdad, tal cual como Cristo lo pidió, sosteniendo y reconociendo siempre a Él como cabeza de la iglesia. Esta palabra nos enseña que todo va a pasar, pero el mismo Jesús dijo que su palabra no va a pasar, que sea esta nuestra norma de vida, nuestra regla. Y alguien dijo también, ¿no?, que el pecado que en este mundo asedia, porque este mundo no va a cambiar, el ser humano sin Dios no cambia. Pero gloria a Dios que Él tampoco cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. El cielo y la tierra van a pasar, sus palabras no pasarán y todo se cumplirá. Amén. Así que esperamos que esto haya sido bendición para nuestras vidas. Y bueno, lo importante de todo esto también es recordar, como decíamos al principio, que en un momento de la historia Dios tomó donde había oscuridad, ¿no es cierto?, donde se había deformado el camino del Señor, Dios tomó hombres y proveyó un salvoconducto para aquellos que anteriormente a ellos otras personas fueron quemadas en la hoguera, no tuvieron posibilidad, pero en un momento central de la historia, Dios tomó hombres que ellos fueron guardados por el Señor y para que la palabra, ¿no es cierto?, llegue hoy a nosotros intacta y la verdad, como decía, del Señor llegue a nuestra vida y bueno, podemos servir a Dios libremente. Así que te invito a cerrar tus ojos para agradecer a Dios por esta enseñanza y que bueno, que día a día tengamos hambre y sed de escudriñar su palabra, escudriñar y querer conocer más la verdad de Dios para que es la única que nos va a guiar, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos diste, te damos gracias a Dios por aquellos siervos tuyos que tú tomaste, Señor, que tú guardaste para que ellos, a pesar de tener en peligro sus propias vidas, Señor, ellos fueron firmes en su fe, en sus convicciones y guardaron tu palabra, Señor, para que pueda llegar libremente al idioma de cada pueblo y pueda llegar intacta para que hoy la podamos entender y podamos conocer tu camino, Señor, que es lo único que nos va a llevar a tu presencia, porque tu palabra dice que vos sos el camino, la verdad y la vida. Gracias por este tiempo hermoso. Sigue bendiciendo la vida de Edith, Señor, nuestras vidas, la vida de esta iglesia, Señor, y te entregamos todo en tus manos. Y gracias por estos 500 años que recordamos, Señor, donde de la reforma que tú permitiste para que podamos hoy tener tu palabra intacta entre nosotros. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo y seguimos alabándote, glorificando tu nombre, Señor, seguimos viéndote en medio nuestro y haciendo la obra que preparaste para esta tarde en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te entregamos todo. Amén y amén. Gracias, Señor.